Desde el tono muscular hasta el trazo en el papel, el movimiento es el puente que nos hace ser fiel. Si la pinza se bloquea o el equilibrio falló, no es falta de talento, es el diseño que no ayudó. Postura, fuerza y ritmo, coordinación bimanual. Buscamos la fluidez en un entorno funcional. La grafomotricidad pide un trazo más ligero, sin fatiga ni tensión, siendo el dueño del sendero. Elimina las barreras, abre paso a la acción. De trabajo para ganar calidez, adaptadores de lápiz y pautas de color, descansos activos para el niño emprendedor. Si el habla se complica, usa el sac visual, pictogramas que guían su mensaje vital. Fisiologopedia en el mismo equipo están trazando la se siente en el ajuste sensorial. Ya no hay muros de piedra ni horarios de metal.